Río FM 94.3. 12:41 de este último domingo de septiembre de este año, en este nuestro vermut de los domingos, que lleva un poquito más de 30 años en el aire, aunque parezca mentira, ¿viste? Pasa el tiempo. Vamos a charlar un ratito con el doctor Matías Uraski, que es miembro del comité de crisis de nuestra ciudad y es la persona que está encargada de hacer ese laburo impresionante con la gente que tiene COVID. Matías, buen día, ¿cómo estás? Desde ya, gracias. Buen día, Marvel, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Sé que estás a 10.000 de trabajo y bueno, la idea es pintarnos un poco un panorama de la situación a cómo estamos hoy. No hay problema. Mientras podamos llevar, informar a la comunidad y llevarle tranquilidad, lo vamos a hacer. La situación actual, al día de hoy, hace un ratito confirmaron dos casos más positivos. Tenemos 26 casos activos de un total de 66 y con más de 150 aislados. Seguramente en hora del día van a sumar un poco más porque obviamente estamos trabajando en los dos casos que tuvimos positivo ahora. También, bueno, tenemos de esos casos activos, hay 3 pacientes internados, 2 que están en terapia intensiva en la ciudad de Santa Fe, con un estado delicado, y una paciente que está internada en el sector privado acá de la localidad, cursando una infección por COVID leve a moderada. Pero ella está evolucionando favorablemente, gracias a Dios. Bien. Matías, hoy hablábamos con Santiago Vázquez esta mañana, con el psicólogo, planteándonos esta situación. Esto es irreversible, el virus viene, el virus está, y por ahí, por más que se haya dicho 1.000.000 de veces el cómo tenés que cuidarte, por ahí hay gente que está al borde de dejar todos los cuidados porque está cansada de estar adentro. ¿Cómo le decimos que no lo haga? La verdad que es verdad, tan cansada la gente y nosotros también estamos agotados. Totalmente. Estamos todos, hace 6 meses, con esto del aislamiento y todos los cuidados, que nos cambió la rutina a todos. Y es una situación que estresa, que desgasta, que cansa. Pero bueno, es una realidad que si abandonamos el barco ahora, todo el esfuerzo que hicimos hasta el momento no tiene sentido. Lo que le pedimos nosotros a la gente, a la población, que aguantemos un poquito más. Que tenemos que transitar este mes, que va a ser el más complejo porque los números lo demuestran. Estamos con curva en ascenso, muchos casos en la provincia, muchos casos en el departamento, y nosotros no estamos en una burbuja. También tenemos casos, y al ser Coronda una localidad donde mucha gente de tránsito, donde por cuestiones de trabajo tenemos que viajar a Santa Fe, Rosario, los casos van a ir en aumento. Inevitablemente. Sí, no hay forma de evitarlo, y eso no es culpar a nadie, porque lamentablemente tenemos que trabajar y los esenciales son los que tienen que viajar. Y bueno, este virus es muy contagioso. Imagínense que el mundo se paró por el virus. Esto es algo que nunca se vivió, o sea que esto no es un invento o algo que se le ocurrió a los argentinos, ¿eh? Por esta etapa pasaron todos, pero estamos transcurriendo la parte más dura, donde aumenta el número de casos. Nos estamos quedando sin cama de terapia intensiva para brindar atención y están aumentando el número de muertos. Fíjate que en Argentina están muriendo cerca de 500 personas por día. Sí. Un pueblo por día se está muriendo. Sí, es cierto. Vos sabés que por ahí esto de que cada uno tiene que cumplir con el rol que le toca es bastante complicado, en el hecho de que la gente se olvida de lo que están haciendo ustedes. Por ahí es tan normal que ustedes trabajen y no estamos viendo el cómo están trabajando, que no han parado en los 6 meses. Y todo esto que nos venían diciendo de que iba a ser moderado en un arranque y de repente se está disparando, hace como que decididamente alguna vez tengamos que tomar conciencia. Pero el tema es cómo nos guardamos, cómo te cuidás, por más que 1.000 veces hayas escuchado ponete un barbijo. Sí, es tal cual como lo decís, Marvel. Ahora nosotros lo que estamos tratando, nuestro mensaje es que cada uno se cuide para cuidar al otro y evitar que los contagios sean contagios masivos y saturemos el sistema de salud que está al borde ya. Depende de la responsabilidad de cada uno. Lo que yo siempre digo es que aquel que no cree en la enfermedad, que no lo haga por ellos, sino que lo haga por los familiares, por los seres queridos, sobre todo los pacientes o las personas jóvenes que quizás no le dan mucha importancia, porque es una realidad que esos los pacientes jóvenes, los chicos jóvenes, transcurren la enfermedad o asintomático o con síntomas leves. Claro. Pero esas personas, esos chicos, tienen papá, mamá, abuelo o algún familiar con enfermedad grave, y si le transmitimos el virus, ellos son los que la pasan mal. Entonces, hay que cuidarse para cuidar a los seres queridos. Ese es el mensaje. Hay que seguir cuidándonos. Matías, te consulto, el tema del hospital nuevo, la apertura de las camas, ¿eso para cuándo lo tenemos? La verdad, yo no te puedo responder no esta pregunta idea. Porque no tengo... Yo participo en la parte de atención y lo mío es la atención a la gente. Después las cuestiones del hospital, todo eso, sinceramente, Dios quiera que sea pronto. Ojalá. Y cuando se abra, yo voy a prestar colaboración y voy a estar como estoy hasta el momento, pero sinceramente es algo que yo no lo estoy manejando. Te consulto, ¿has tenido contacto absolutamente con todas las personas infectadas de la ciudad y con sus hallados y con los contactos? Es decir, ¿hay algún factor común de comportamiento en lo que vos ves en la gente infectada? Mira, este es un virus que es muy contagioso. Tiene 5 veces más la contagiosidad el virus de la gripe, que ya es contagioso. Uh-huh. La mayoría que nos ha tocado en la ciudad son personas que por cuestiones de trabajo tienen que viajar a localidades vecinas. Uh-huh. Entonces... a localidades donde hay circulación viral, y entonces lamentablemente tenés que trabajar y ahí donde se produce el contagio. Uno, claro, cuando está de guardia 24 horas, sí, ¿cómo haces para seleccionar las 24 horas? No, no. Donde tengas un chiquito descuido o a veces no tenés descuido, igualmente se produce el contagio. Claro. Y después lo que vemos también es que cuando se contagia un paciente, los contactos estrechos que se contagian suelen ser familiares y generalmente es por reuniones familiares. Entonces, por eso mismo que nosotros pedimos que evitemos las reuniones sociales, que evitemos las reuniones con amigos, por este motivo, porque está estudiado y está visto que la mayor cantidad de contagios se dan los contactos estrechos. Claro, y el tema es que la gente no sabe que está contagiado, no sabe que está contagiando por ahí. Decirle. Realmente, a veces, exacto, los pacientes jóvenes... ¿Quién sabe que es un asintomático? Exactamente, pero por eso mismo, todos tenemos que cuidarnos como que si lo tuviéramos. Claro. Es la única forma de cuidarse y de cuidar a los seres queridos. Claro, está bien. Matías, yo de corazón te agradezco mucho este comentario, este contacto. Obviamente me gustaría hablar un poco más, con más extensión de esto, porque hay muchísimas cosas para hablar, sobre todo en el cuidado, porque pareciera que todavía no se ha tomado la debida dimensión, al menos en un montón de gente, que son las menos, pero las que no se cuidan. Entonces, a esas personas que están al borde de decir, bueno, no me cuido más, por favor decirle, chicos, cuídense, quédense en el molde. Cuidémonos todos, que es la única manera. Sí, tal cual, Marvel. Hay que cuidarse uno para cuidar a los seres queridos, para cuidar a papá, mamá, a nuestros hermanos, y cuidándose también nos van a ayudar a nosotros, que... Hoy estamos en más de 150 aislados con el trabajo que eso conlleva. Estamos trabajando de lunes a lunes porque no tenemos fin de semana. Y el trabajo lo hacemos por amor a ustedes, por amor a nuestra profesión, pero necesitamos que la gente nos ayude. Por más que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestro esmero, si hay personas que no nos acompañan o no nos ayudan, quizás nuestro trabajo va a terminar siendo en vano. Así que le pedimos eso, que nos ayuden, que nos acompañen, que nos cuidemos un poquito más, ¿sí? Que ya dentro de poco, cuando Dios quiera, si Dios quiere nos acompaña en todo esto, vamos a poder volver a las reuniones familiares, abrazarnos a los familiares, que es lo que todos extrañamos. Matías, en vos, agradecerle a toda la gente que está laburando en esto, a toda la gente que labura en salud, que por ahí son conocidos, que por ahí son anónimos, pero que están al pie del cañón. Y en rigor de verdad plantear que, bueno, que ustedes están en contacto con gente contagiada. Es decir, a ver, Si tomamos la dimensión de que el trabajo de ustedes es al borde, ahí al filo, ahí con el contagio inminente todos los días desde hace 6 meses, es empezar a tomar un poco la dimensión del trabajo que están haciendo. Te agradezco y te agradezco en voz a toda la gente que está haciendo este enorme esfuerzo por cuidarnos. Muchísimas gracias, Marvel, y bueno, Dios quiera que prontito todo esto pase. Gracias, Matías. Charlamos con el doctor Matías Uraski, miembro del Comité de Crisis, y nuestro agradecimiento a todos los directores de salud en esto, en este momento tan complicado. 12 horas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.